los comercios a partir de las 9 de la mañana. América Latina. Brasil tiene casi 30.000 muertos y ya superó los 500.000 contagios. Mientras, el gobierno informó que recibió de Estados Unidos 2 millones de dosis de hidroxicloroquina, un remedio desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud para tratar la COVID-19. Este medicamento, usado en el combate contra la malaria, es defendido como un tratamiento efectivo por los presidentes Bolsonaro y Trump, a pesar de que no existen estudios científicos que lo confirmen. La Cancillería brasileña, además, indicó que Estados Unidos se comprometió a donar al país 1.000 respiradores en un plan de cooperación bilateral en materia de salud. Más información en telam.com.ar. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Y un minuto, arrancamos en vivo. Muy buen lunes. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Estamos junto al Manu Rivas en la puesta en el aire, musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como cada día desde el estudio mayor Patrick Rice, ubicado aquí en la cooperativa gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Está fresquito en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, 7 grados 5 la actual, 13 de máxima para este lunes. La mínima, por suerte, ya la pasamos, pero bueno, a la noche puede volver a refrescar así. 5 grados, 5 de mínima, 13 de máxima. Para mañana martes, 5 de mínima, 16 de máxima. Y se mantiene así un poco el clima, subiendo un poco las mínimas, hacia el fin de semana entre 12 y 11 grados. Así que, bueno, estamos acercándonos al invierno, en este otoño, siguiendo en este aislamiento social obligatorio en la ciudad de Buenos Aires, pero, por ejemplo, en Capilla del Monte, donde también sale por una radio muchas voces este programa con otro contexto. Así que vamos a ir dando un poco la mirada nacional que siempre buscamos en Radio Gráfica. También nos escuchan en radiografica.org.ar y se pueden comunicar por WhatsApp al 15 50 12 35 89. Y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Vamos con la portada de los diarios. Hoy Clarín publica: Aerolíneas suspende a unos 8.000 empleados y define un recorte en sus salarios. La medida, con la cifra exacta de suspensiones, se va a comunicar hoy y va a regir para los meses de junio y julio en base a la ley que habilita la suspensión temporaria con recorte salarial. La empresa argumenta que al no haber vuelos, la recaudación cayó un 97%. Fuentes de la compañía informaron que los trabajadores cobrarán un salario de bolsillo mejor al que suele negociar en estos casos, 75%, y los seis gremios serán convocados para la negociación. A comienzo de mayo ya se había anunciado la fusión de Aerolíneas y Austral en una sola compañía. Por su parte, YPF evalúa licenciar a su personal, unas 20.000 personas. Y la foto de tapa de Clarín tiene que ver con Estados Unidos, California. Saqueos en una tienda de Gap en Santa Mónica, en medio de marchas por el crimen de Floyd. Protestas y saqueos a lo largo y a lo ancho. Tiene que ver con el asesinato de un policía a George Floyd, un negro que había sido detenido, lo asfixió y esto fue filmado. Explotó Estados Unidos, uno de los temas de agenda hoy en Punto de Partida. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Vecinos y vecinas del barrio, una vez más, con un proyecto equitativo de justicia social, recurrimos a la solidaridad de todes para seguir desarrollando las tareas de asistencia a las familias del barrio durante la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de suma importancia para que la realidad de la República Popular de la Boca sea un poco mejor. Ayúdanos a ayudar. Recibimos donaciones voluntarias de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía en nuestro espacio ubicado en la calle Rocha 1083. También podés colaborar a través de Mercado Pago, pidiéndonos el link a través de nuestras redes sociales. Nadie se salva solo. Agrupación Vecinos de la Boca. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y siete minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, muy buen arranque de semana, Molinari. Todo bien por mi parte. ¿Vos? Es lunes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? La verdad que sí, hermano. La verdad que sí. Encima, ¿sabés que me olvidé de comprar? A mí me gusta tomar café a la mañana. Y hoy, la triste noticia, me olvidé de comprar café. Te olvidaste. Pero me estoy tomando unos mates, o sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy del mate, no del café. Bueno, en tu caso tenés el vaso térmico, así que venís caminando de tu casa. A lo gringo, sí. ¿Viste como los yanquis que usan el vasito térmico? Esa compré. Ese tipo de costumbre de los yanquis compré. Otras, por supuesto, no. Ya estuvimos adelantando más o menos por dónde vamos hoy. Sí. Y la verdad que hay cosas muy condenables. Vamos a charlar un poquito ahora de eso. A ver, decíamos 7 grados 5 la temperatura actual, 13 de máxima para el día de hoy. Está fresquito y va a continuar la semana así, quizá para el fin de semana, un poquito menos. Manu, quedan 20 días de otoño, sí, ¿no? Hoy primero de junio. Así que ya es un invierno que se hace sentir. Pareces crónica, ¿eh? Faltan 20 para el invierno. Sí, y acá estaba viendo Capilla del Monte, para viajar un poquito en el tiempo. Un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras de esa radio. Un grado 7. ¡A la pelota! Está fresquito. Pero bueno, las máximas, ¿no? Como siempre vemos, hay más amplitud térmica. Máxima 16. Así que, bueno, vamos arrancando con la información. Estaba viendo títulos A ver, en página 12, por ejemplo, nueva jornada de manifestaciones en todo el país. Hubo un video que circuló por WhatsApp que mostraba las enormes movilizaciones. Uh-huh. Y ayer estuve charlando con una corresponsal de Resumen Latinoamericano que está en California, en el estado de California, y que mañana nos va a mandar, para mañana, un reporte. Y lo que me decía es que, bueno, por un lado está habiendo, generó mucha, pero mucha bronca, porque ser negro, ser latino, implica, bueno, tener los peores trabajos, uh-huh, no tener derechos, y el coronavirus lo que hizo es, todas esas desigualdades de Estados Unidos las aumentó al mango, ¿bien? Entonces, de alguna manera, también las protestas por este asesinato filmado de Floyd, que es tremendo, el video es muy, muy duro, sí, explotó otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Explotó esta desigualdad. Me contaba que habían puesto 10.000 carpas en algunas ciudades para la gente que no tiene hogar, pero no alcanza. Es decir, uh-huh, hay nivel de desigualdad. Sí, sí, que es total. Uh-huh. Es total y que tiene que ver con una sociedad que, ella me decía, bueno, ¿qué va a pasar con estas movilizaciones? Que es la gran pregunta. Porque en general hay estallidos, pero que después tiende todo a estabilizarse, un poco también por el orden de cosas en el centro del imperio. Así que bueno, son preguntas. Acá nos cuenta Página 12 que las grandes movilizaciones sobre todo se registraron en los estados de Minnesota, Nueva York, Washington y Florida en repudio de la brutalidad policial. Uh-huh. Pero hubo, y a la vez hubo un toque de queda en 40 ciudades. Uh-huh. ¿Cómo lo viste, Manu? No, una cosa que, una gota que rebalsó el vaso. De todos modos, hace poco había pasado también que habían asesinado policías, habían asesinado a un ciudadano estadounidense negro de la misma manera, ahorcándolo. ¿Te acordás? Y había habido estallido de violencia. Yo creo que en esta ocasión igual es un, no hay vuelta atrás de lo que pasó, ¿no? Las manifestaciones que uno ve en tamaño son propias de quizás del peronismo, del chavismo, ¿no? Son manifestaciones de 10 cuadras de largo, incluso con acción directa, ¿no? Bueno, la comisaría de Minneapolis directamente quedó en cenizas, directamente, un edificio de 4 o 5 pisos tomado completamente por las llamas, los manifestantes lo prendieron fuego, los enfrentamientos fueron durísimos. Incluso un cronista de CNN, afroamericano, arrestado en vivo, en medio de la transmisión de CNN. Digamos, cosas muy, muy curiosas, muy peculiares, de una sociedad que uno nota no da para más, no da para más. O sea, y como vos decías, en este caso, y como en otros, sirve de ejemplo, cómo se cruzan diferentes variables. No está por un lado el tema racial, por otro lado el tema clasista, que se identifica mucho con lo racial allá, aunque no estrictamente, porque en las manifestaciones uno puede ver blancos pobres, ¿no? Condenando la brutalidad policial, de la cual son víctimas también, o latinos, ¿no? Mexicanos, o descendientes de hispanos, digamos, que también participan porque, bueno, allá hay un encarnizamiento con el color de piel negro impresionante. Que lleva mucho tiempo, ¿no? Recordemos, claro, que en Estados Unidos, hasta mitad del siglo XX, los negros no tenían los mismos derechos que los blancos, ¿no? Es decir, que es una sociedad atravesada, uh-huh, por la cuestión racial. Que se resiste, digamos, a la incorporación, digamos, del estadounidense a la ciudad, del negro estadounidense a la ciudadanía estadounidense, ¿no? Hay un sector que todavía parece que no hubiera pasado la guerra de secesión, ¿no? Yeah. Es como que todavía, no, para mí es como me contaba mi abuelo, ustedes sacan algodón y nosotros somos los amos de ustedes. Pareciera que no hay síntesis, ¿no? Síntesis nacional, no hay todavía una cuestión de síntesis nacional estadounidense. Donald Trump lo que hizo fue declarar como organización terrorista a Antifa, que es la abreviación de antifascista, que es el nombre que se usa para designar a un grupo amorfo y muchas veces atomizado de izquierda que apoya a poblaciones oprimidas. Esto lo cuenta hoy Página 12. Vamos a retomarlo con Carlos Aznares, de Resumen Latinoamericano, que, bueno, como comentábamos, ayer estuvimos charlando con una de sus corresponsales en Estados Unidos. Viniendo para de Estados Unidos para el barrio ayer, indignación en la Villa 21-24. Estuvimos charlando con Toto de Bedia, cura de la parroquia de Cacupé, que denunció: estamos indignados porque a la mañana falleció Ramona Collante, vecina de la Villa 21. Llamó al SAME, que tardó 2 horas. Cuando llegó, ya era muy tarde. Murió Ramona y esto, bueno, generó mucha indignación. Estuvimos charlando con el padre y la idea es poder hoy sacarlo al aire para que cuente, bueno, cómo sucedió esto y un viejo reclamo que se agrava, como todo. Todo lo que es desigualdad se agrava en el marco de esta pandemia porque el acceso de las ambulancias a las villas es un tema que hace tiempo no ha resuelto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También tendremos hoy un momento para hablar de las cooperativas de trabajo que ayer han sacado una solicitada en tiempo argentino porque no está llegando la ayuda del Estado a miles y miles de cooperativistas de trabajo en todo el país. Y también nos vamos a permitir hacer un análisis político con Pablo López Fiorito. Así que esa es la propuesta de hoy, por supuesto con la música del Manu Maschi y del Manu Rivas, que arranca de este modo. Vamos a arrancar dando cuenta de un tema que nos habían pedido la semana pasada y que realmente me dieron muchas ganas de pasarlo. Me acuerdo Cacho decía, es la primera vez que escucho el programa y la verdad me encanta. Ya le mandamos un saludo grande a Cacho que estuvimos hablando.